todo el panorama nacional e internacional del día de hoy, pero no sin antes recordarles que ustedes pueden escribirnos sus críticas, sus comentarios, sus sugerencias, sus reflexiones, sus denuncias con nombre y apellido a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen también el Twitter del programa, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Ayer hubo anuncios importantísimos en Venezuela, en el área económica, dados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su programa En Contacto con Maduro número 43, el programa semanal del presidente que sale todos los días martes y que esta vez fue transmitido desde el estado Barinas, donde además se inauguró un complejo agroindustrial, el complejo agroindustrial de Santa Inés, que se va a encargar de la elaboración de materiales y de maquinaria de construcción. Allí se estuvieron dando medidas socioeconómicas, pues no fueron solo económicas, fueron socioeconómicas, precisamente para promover la defensa de los ingresos del pueblo, el aumento salarial que se anunció días atrás, para combatir la especulación y para defender los precios justos. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro, punto por punto, fue explicando cuál es la nueva estrategia que va a aplicar el gobierno nacional para combatir esta denominada guerra económica que hemos estado padeciendo durante los últimos meses. Y en ese sentido, la primera explicación que daba el jefe de Estado venezolano es que van a empezarse a aplicar dos medidas que deben estar fijadas, verificadas, chequeadas por la Superintendencia de Precios Justos y giran en torno a cómo se deben fijar estos precios justos. Escuchemos. Primera de todas, que va a englobar toda la economía nacional, precio máximo de venta al público, estableciendo con una metodología estricta, adaptada a cada circunstancia de cada producto y servicio. Y una categoría especial de protección de los alimentos del pueblo, de los servicios del pueblo, de la salud del pueblo, que es el establecimiento única y exclusivamente por parte de la Superintendencia de la categoría de precios justos. ¿Por qué? Porque bueno, eso se relajó, tenemos que aceptar. La ley fue pulverizada, penetrada, infiltrada, mal utilizada y nosotros no podemos aceptar eso. Así que vamos a apretar las tuercas en la ley de precios justos y en todas las normativas subsecuentes que se van a aplicar para tener el precio máximo de venta al público de todos los servicios y bienes del país. Y el precio justo que se va a aplicar con un porcentaje de ganancia básico establecido, bueno, de los alimentos, de los servicios de salud, etc. Bueno, allí hacía mención entonces a cómo se van a fijar estos precios justos, que deben otorgar una ganancia del 30%, cosa que no está ocurriendo en estos momentos, y eso está bien que lo reconozca el presidente de la República. Hablaba de una ley que había sido pulverizada, que hicieron lo que les dio la gana con esa ley, sin embargo, ahora se debe aplicar esta cuenta que debe sacarse con base en un sistema de cálculo estricto con un 30% de ganancia en los eslabones establecidos por la ley. De acuerdo a esta nueva metodología, es como se van a establecer los costos reales de producción, los costos reales de importación y las ganancias básicas en todos los procesos de distribución y comercialización. Es decir, está siendo tomada todas las bandas, digamos, de esa maquinaria que implica que llegue a nosotros los productos, todas están siendo tomadas en cuenta. Para esto, el presidente de la República ha activado precisamente un Comando Nacional de Precios Justos que va a estar siendo, se va a estar desplegando por todo el territorio nacional a partir del día de mañana. Escuchemos. Que va a ser presidido, dirigido por el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza y va a estar conformado por el ministro Carlos Osorio, el ministro José David Cabello, el presidente de la SUNDET, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, un equipo que debe fundir, y el comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. Ese comando especial que va a aplicar este conjunto de decisiones para proteger los precios, regularizarlos. Yo le he dado un plazo de 30 días para que que peinen toda la economía nacional y establezcan nuevos mecanismos de protección junto al pueblo, junto a los consejos comunales, junto a los consejos de producción y abastecimiento, junto a una mujer. ¿Esto va a ser fácil? No, porque es una batalla contra mil demonios, pero tenemos que ganarla. Bueno, ahí está, el presidente Nicolás Maduro señaló en palabras textuales: la ley de precios justos comenzó a ser desde hace un buen tiempo penetrada, burlada, y ya ha llegado la hora de que reaccionemos. Los consejos comunales, las comunas, las VC, los círculos de luchas populares, las redes, los consejos de producción, los consejos de abastecimiento, las redes populares, una mujer, la Guardia Nacional Bolivariana y toda la Unión Cívico-Militar, fue el llamado que realizaba el día de ayer el presidente de la República. Se conforma además entonces este comando especial de precios justos que, como ustedes escuchaban, va a estar siendo liderado por Jorge Arriaza, pero también va a contar con la participación del vicepresidente de Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, también va a estar por allí el ministro para el Comercio y las Industrias, José David Cabello, el presidente de la SUNDE, César Ferrer, y varios integrantes representantes tanto de la Milicia Nacional como de la Guardia Nacional Bolivariana. Además, el presidente Nicolás Maduro hacía énfasis en que de ahora en adelante quien burle esta ley de precios justos va a estar siendo sancionado con unas penas mucho mayores por estar cometiendo este delito. Aumentar las sanciones a todo aquel que esté remarcando producto y robando al pueblo. Guerra avisada, se los estoy diciendo, pues vamos a una nueva ofensiva, otra y otra, y no nos vamos a cansar hasta que ganemos esta batalla por el pueblo, por una economía estable, sana. Están remarcando hasta con el 1000, 1500% otra vez. Ah, porque los pelucones están detrás y ellos dicen: le hacemos la guerra al pueblo, el pueblo se irrita y el 6 de diciembre vota contra ellos mismos y triunfa la derecha. Colorín colorado, este cuento no se ha acabado, ¿oyeron? Lo peor que le pudiera pasar a ustedes, pelucones, burgués, es ganar las elecciones, porque ahí comenzaría la nueva batalla. Bueno, ahí está. También el presidente Nicolás Maduro, en medio de todo este proceso de crítica, autocrítica, de revisión, de tomar nuevas medidas, hacía gala, ¿no?, de realmente estar empapado de lo que está ocurriendo en el país en estos momentos, cuando hablaba pues de cómo la ley de precios justos ha sido burlada, de cómo hay productos que se venden hasta con el 1500% de ganancia, y en este sentido hizo mención a otra de las cosas que todos padecen, ¿no? Y es que cuando vamos a comprar algo y nos dan un costo elevadísimo de venta al público y uno se queja, la persona te dice: ay, no, bueno, es que esto lo tuve que traer con dólar paralelo, es que este producto yo lo tuve que comprar, lo tuve que importar con dólar paralelo. Y en el fondo, la mayoría de estas personas reciben dólares del Estado venezolano, pero si en dado caso que no recibieran dólares del Estado venezolano, tienen que tener algún respaldo legal, ¿no? ¿De dónde salen esos dólares, ¿no? Y realmente están usando ese dólar paralelo o están usando dólares entregados por el Estado y nos están haciendo creer que están utilizando un dólar paralelo. O peor aún, es mercancía viejísima, pero dicen que la están trayendo ahorita con dólar paralelo. Y así, ¿no? Mil tipos de cosas que pueden ocurrir. En este sentido, el presidente decía que se va a establecer un nuevo mecanismo con el cual van a fijar un nuevo ilícito cambiario con sanciones graves para sancionar precisamente a todo aquel que fije precios en base a dólar fantasma, a dólar paralelo, o que diga que utiliza el dólar fantasma o el dólar paralelo sin tener ningún tipo de respaldo legal. Escuchemos la explicación. Un nuevo ilícito cambiario, ya sobre eso vamos a hablar en los próximos días, de todo aquel que fije precios en dólar fantasmas o paralelos o que diga utilizar ese dólar sin ningún tipo de respaldo legal. Todo aquel que utilice dólar paralelo, etcétera, etcétera, caerá en la nueva normativa de ilícito cambiario con sanciones graves, duras, inexorables, que deben establecerse y que se van a anunciar. Bueno, ahí está, y no es solamente los productos, ¿no? Los que te los venden así. Actualmente vemos que los carros, los apartamentos, incluso hasta los alquileres, te los quieren es colocar en dólares, como si el pueblo venezolano ganase dólares, ¿no? Es una estrategia como para ir presionando, ¿no? En ese intento que tienen algunos sectores o esas ganas que tienen algunos sectores de dolarizar la economía venezolana, entonces empiezan a pintarte un mercado paralelo donde todo se maneja con dólares, cuando en la realidad nosotros lo que manejamos es bolívares, y esta es la estrategia, ¿no?, que están utilizando muchos sectores, y lo vemos, ¿no? Alquileres en dólares, ventas de apartamentos en dólares, ventas de carros en dólares, cada vez que vas a buscar un repuesto es lo mismo. Incluso en esto ya me sorprendí porque entré a una tienda de bicicletas, o sea, imagínense lo básico de esto, una tienda de bicicletas, y resulta que todo, la bicicleta y todos los equipos que pueden estar relacionados con la bicicleta, la vendían en dólares. Imagínense, ¿no? Como si uno realmente ganara en dólares. También el presidente de la República, Nicolás Maduro, fusionó el día de ayer dos ministerios, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Comercio. Y a cargo de esta fusión de Industria y Comercio, ha designado a José David Cabello como nuevo ministro de este ente. Para darle más coherencia a esta estrategia y poder unir todo el proceso productivo con el proceso distributivo, comercializador y de fijación de precios, he decidido fusionar el Ministerio de Industria con el Ministerio de Comercio para que tenga solo una línea de producción, distribución, comercialización y vigilancia de los precios. Y he designado, bueno, al ministro José David Cabello para que asuma esos ministerios fusionado de Industria y Comercio. Bueno, también el presidente el día de ayer hacía mención a un aumento de salario que ya se había dado días atrás, que es el aumento del 30% para el salario mínimo. Sin embargo, el día de ayer aclaró el presidente de la República, Nicolás Maduro, que este incremento del 30% tiene que ser aplicado absolutamente a toda la escala de la administración pública, todos los entes que pertenezcan a la administración pública y cada uno de los renglones de esa escala. Desde el que más gane hasta el que menos gane, tienen que recibir un incremento del 30% sin excusas. De hecho, decía el presidente Nicolás Maduro, que hay muchos por allí, muchos pelucones, como él los llama, diciéndole a sus trabajadores que no tienen dinero para este aumento, que no van a aumentar, y ya él aclaraba el día de ayer que este aumento del 30% en el salario mínimo tiene que darse tanto para públicos como para privados, pero además el 30% en todas las escalas tiene que darse en toda la administración pública del país, y además también le va a tocar este incremento del 30% a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Escuchemos la explicación en detalle. Toda sea ajustada en un 30% y sea un aumento para todos los trabajadores y todas las trabajadoras en todos los escalafones. Esto es una estrategia. Es una estrategia de protección del empleo, en primer lugar, protección del ingreso, de lo que le ingresa al trabajador. Y es una estrategia preventiva. Ahí está, más claro imposible. También el mandatario venezolano comentó que se va a otorgar más de 100.000 nuevas pensiones para nuestros adultos mayores en el mes de noviembre. 110.000 pensiones con el nuevo salario mínimo, pues, a 9.649 bolívares. Y estoy estudiando otras medidas de protección a nuestros viejitos en el marco de la gran misión Hogares de la Patria. Yo he encargado al compañero general Jesús Salazar, ministro de la presidencia, al ministro Henry Ventura, a la vicepresidenta Gladys Requena y al presidente del Seguro Social, general Rotondaro, de instalar una sala en el propio Palacio Presidencial para procesar directamente de las comunas, consejos comunales, de las organizaciones de base, todos los pensionados y pensionadas que todavía le hace falta su pensión. Bueno, eso está buenísimo. Mientras más directos sean los canales para las denuncias o para las solicitudes, pues mejor salen las cosas. Y todavía por allí hay muchos abuelitos, adultos mayores esperando su pensión. Y bueno, hay que trabajar fuerte en eso para que sigan siendo beneficiados por el Estado venezolano. Porque muchas veces también son golpeados, ¿no? Son bien golpeados la tercera edad por cosas como esta guerra económica. En especial, bueno, por el tema de los medicamentos. Hay muchos abuelitos que están solitos, tienen que costearse todos sus gastos, y bueno, ellos también hay que tenerlos en cuenta siempre para este tipo de medidas, y siempre se tienen en cuenta. Durante los últimos años siempre se ha tenido en cuenta al adulto mayor. También en otros temas, y otro tema importante que trataba el presidente Nicolás Maduro, y por supuesto profundamente ligado, porque para nosotros seguir consolidando la inversión social, pues tenemos que lograr de una u otra manera que se estabilice, que se fije un precio justo para el valor del petróleo, del barril de petróleo. Y en este sentido les comentamos que el día de hoy las comisiones técnicas de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y las naciones productoras de este crudo se van a reunir en Viena, y allí van a estar discutiendo y evaluando todas las propuestas que surjan para encaminarnos hacia la estabilización del mercado petrolero en un mediano plazo. En este sentido, Venezuela va a llevar una propuesta clara y concisa, va a ser planteada allí por el ministro de Petróleo venezolano, Eulogio del Pino, y nuestra meta es lograr fijar el precio del crudo entre los 70 y 80 dólares por barril, como explicaba el presidente de la República. Hay que resaltar que Venezuela lo que está intentando es alcanzar un equilibrio en la economía mundial. Por eso necesitamos tener un precio razonable, ¿no? Los precios, cuando son muy altos, estimulan precisamente la inversión en formas alternas, como ese esquisto que no lo queremos y que lo hemos denunciado. Pero cuando los precios están muy bajos, precisamente desestimulan toda la inversión petrolera y nos trae todos los efectos negativos que nosotros hemos estado viviendo. Por eso nosotros lo que queremos es alcanzar un precio equilibrio, precisamente. ¿Y quiénes tienen que encargarse de eso? Bueno, ayer lo explicaban en contacto con Maduro, los países que son los productores de petróleo son los que tienen que encargarse de eso. Estuvo tuiteando el ministro Eulogio del Pino a través de su cuenta oficial en Twitter, arroba del Pino Eulogio, y allí precisamente estaba haciendo énfasis en que esta reunión técnica con actores OPEP y no OPEP se va a buscar la estabilización de los precios del petróleo. En este encuentro van a participar, además de todos los miembros de la OPEP, que les recordamos, miembros de la OPEP, tenemos a Arabia Saudí, tenemos a Irán, tenemos a Ecuador, tenemos a Venezuela, tenemos a representantes de países que son productores, aunque no pertenezcan a la OPEP. Por eso hablamos de países OPEP y no OPEP. Entre esos que no pertenecen a la OPEP, pero que son países productores, tenemos a Rusia, tenemos a Brasil, tenemos a Colombia, tenemos a México. Entonces todos van a estar sentados en esa reunión en Viena, donde, como les digo, vamos a estar siendo representados por el ministro de Petróleo venezolano, Eulogio del Pino. De hecho, ya a través de la cuenta oficial en Twitter se ven algunas imágenes que dicen reunión en Viena, precisamente alineando estrategias entre socios latinoamericanos de la OPEP, y por allí aparece todos los representantes de los ministros de petróleo de los países latinoamericanos que conforman la OPEP. Así que bueno, esto ya arrancó, ¿no? Arrancó ya todo lo relacionado a esta reunión. Y ayer decía el presidente Nicolás Maduro que Eulogio del Pino, el ministro venezolano de Petróleo y Minería, va a presentar dos propuestas concretas. Escuchemos de qué van. Proponiendo dos cosas. Una, que fijemos fecha lo más inmediata posible para una cumbre de jefes de Estado y jefes de gobierno de países productores petroleros, OPEP y no OPEP, para discutir una nueva estrategia para un nuevo mercado petrolero mundial. Y una de las propuestas que adelanto es que en esa cumbre mundial para recuperar el petróleo, nosotros desde ya vayamos trabajando en el establecimiento de un comité técnico coordinador para todo lo que tiene que ver con la producción, mercado y precios petroleros en los años que están por venir. Es una propuesta central. Bueno, ahí está. Esas son las dos propuestas que está llevando Venezuela a Viena, y seguramente en el transcurso de la mañana de hoy vamos a poder decirles algunas conclusiones de esta reunión que están sosteniendo los países integrantes de la OPEP o no, pero productores de petróleo en Viena. Cuando son las 8:29 minutos de la mañana, recuerden nuestras vías de comunicación. para enviarnos mensajitos de texto desde territorio nacional, pueden hacerlo al 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Sus críticas, sus comentarios, sus reflexiones, sus sugerencias, sus denuncias, por favor, con nombre y apellido, y seguramente todos esos análisis maravillosos que ustedes deben estar haciendo de los anuncios que dio el día de ayer el mandatario venezolano. Vámonos para nuestra primera pausa escuchando lo que va a ocurrir. El tema Venceremos. Ya regresamos. No quiero guerra más, no quiero.

ninguno psicópata, se los puedo jurar. Nos pueden escribir al 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, y nuestro correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Por allí háganos llegar sus críticas, sus comentarios, sus sugerencias. También pueden hacernos llegar, por supuesto, sus denuncias, por favor, con nombre y apellido, para que le demos un carácter serio a esa denuncia. Cuando son las 8:40 minutos de la mañana, vamos a seguir analizando el panorama informativo venezolano. Ayer escuchamos al presidente Nicolás Maduro hacer mención nuevamente a este economista neoliberal Ricardo Haussmann y a esas pretensiones que tiene, ¿no? Incluso de solicitarle préstamos al Fondo Monetario Internacional para salvar, para sacar a Venezuela de este problema, por usar una palabra distinta a la que escuchamos en ese audio. Y también luego veíamos al compañero Mario Silva en la hojilla haciendo las respectivas denuncias. Y nosotros, bueno, queremos analizar quién es este personaje, quién es Ricardo Haussmann, por qué le plantea esto a Venezuela y si acaso ya no es una historia de vieja data toda esta alianza entre economistas neoliberales y el Fondo Monetario Internacional. ¿Acaso no fue eso mismo lo que detonó, lo que hizo que aquí se activase el paquetazo de Carlos Andrés Pérez y luego el pueblo venezolano les respondió con caracazo? Así le responde el pueblo venezolano al Fondo Monetario Internacional y a las pretensiones de la derecha neoliberal. Vámonos con una entrevista para analizar esto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Franco Bielma, sociólogo, escritor, analista político, amigo de esta casa. Muy buenos días, Franco, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur una vez más. Buenos días, saludos a ti, Jessica, bueno, saludos a todo el equipo. Bueno, Franco, queríamos consultarte desde aquí, si tuviéramos que dar un perfil de quién es Ricardo Haussmann, ¿de qué personaje estaríamos hablando? Ya el pueblo venezolano lo conoce y vamos a activar esa memoria, ¿no? ¿Qué hechos trajo Ricardo Haussmann a la historia venezolana? Bueno, como tú lo comentabas hace un momento, el pueblo venezolano que recuerda a Ricardo Haussmann lo recuerda de manera cruenta, de manera sangrienta, pues la penúltima vez que en Venezuela se implementó un paquete del Fondo Monetario Internacional, Ricardo Haussmann fue uno de los artífices lobistas financieros que estuvieron detrás de ese acto criminal contra el pueblo venezolano y que, como se decía en aquellos tiempos de democracia, tuvo la consecuencia de más de 3.000 opositores asesinados, que fueron el pueblo venezolano que salió a protestar las medidas del Fondo Monetario Internacional implementadas por Carlos Andrés Pérez en su paquete de 1989. Ricardo Haussmann, por su apellido, es visible que es de origen hebreo, es decir, es un lobista del sionismo financiero internacional y que durante década ha estado en el frente internacional de asedio contra Venezuela. Es hoy una de las fichas claves fundamentales en el asedio económico internacional contra Venezuela. Él participó en la privatización de la CanTV, fue un actor fundamental en la planificación de la política neoliberal que se abría paso en Venezuela desde finales de los años 80. Estuvo durante mucho tiempo relacionado al grupo Roraima, estuvo relacionado al grupo económico financiero venezolano que intentaba transnacionalizarse en aquellos años, que era el grupo de empresas 1BC con Marcel Granier. Fue también uno de los actores más visibles de todo el paquete de medidas que fueron implementados por la alta burguesía venezolana cuando asumen el gobierno de Venezuela en los últimos años de la Cuarta República, es decir, amigo de Pedro Tinoco, amigo de los Mendoza, muy vinculado al hecho de enviar a través de Fede Cámaras, a través de Conce Comercio, y es también, ha sido también durante décadas un actor lobista de la Cámara Venezolana Americana, Benanchamp. Es un actor tremendamente peligroso, un lobista internacional que en los últimos años se ha dedicado a través de sus vínculos que tuvo con otras calificadoras manejadas por sionistas como es Goldman Sachs de distorsionar e interferir en el tema de las calificadoras de riesgo para que el riesgo país se aumentara en contra de Venezuela, lo cual compromete la posición del país para acceder a préstamos internacionales. Ese ha sido uno de los roles que él ha tenido en los últimos años como actor internacional de la guerra económica y del asedio contra Venezuela. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, en años como el 2015, donde a pesar de la caída de los precios del petróleo y con un gran sacrificio, el Estado venezolano ha respondido de manera efectiva y de manera contundente, pagando a tiempo todos los compromisos internacionales y pagos en bonos de deuda en moneda extranjera, a pesar de eso, actores como Ricardo Hoffman han intervenido para que las calificadoras de riesgo mal califiquen a Venezuela, mal califiquen al Estado venezolano, nos declaren como un Estado insolvente, nos declaren como un país que va a caer en default, cuando lo cierto es que esta situación no se ha dado de esa manera, más bien el Estado venezolano ha respondido incluso antes de tiempo pagando bonos de deuda, pero sabemos que muchas de esas calificadoras de riesgo y muchos de esos actores económicos del imperio asediando contra nuestro país están intervenidos por variables que no son económicas, sino por variables que son políticas. Y uno de los actores que ha intervenido en eso ha sido Ricardo Hoffman, quien ahora pues está haciendo compromisos con el Fondo Monetario Internacional tratando de confiscar la dignidad nacional y tratando de colocar al pueblo a pagar una factura millonaria de 560 mil millones de dólares que están negociando los grandes lobbies económicos venezolanos con los lobbies norteamericanos, concretamente Ricardo Hoffman y Lorenzo Mendoza de Polar. Ahora, Franco, tú allí mencionas a estas calificadoras de riesgo y ayer el presidente Nicolás Maduro hablaba de una guerra internacional financiera contra Venezuela. Tanto el presidente como tú coinciden en que personajes como Ricardo Hausmann, por nombrar uno, influyen en cómo nos califican a nosotros como riesgo país y todas las consecuencias que esto nos trae. Ahora yo te consulto, ¿cómo hacen las calificadoras de riesgo? ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para determinar si un país es riesgo país o no? Es decir, ¿cómo podemos explicarle al pueblo venezolano que esto sí puede ser manipulado por actores como Ricardo Hausmann? Bueno, las calificadoras de riesgo, como Goldman Sachs, como lo fue en algún momento, se basan en estudiar algunas estadísticas económicas, algunas referencias económicas reales en la economía de un país para decir si ese es un país que tiene riesgo de caer en default o caer en impago de deuda. Por ejemplo, se calculan los niveles de reserva, se calculan los niveles de caja, por llamarlo así, en manejo de divisa extranjera, y se referencia todas estas cifras con el histórico, con el historial que ha tenido ese país en los pagos de deuda, es decir, la puntualidad en los pagos de deuda y cómo han desarrollado pues el pago de compromiso de un país. Por ejemplo, Venezuela es un país que a pesar de los financiamientos que hemos tenido a través del fondo chino, son fondos que ya se han amortizado, se han cancelado en más de un 60%, en un tiempo récord. Pues es la forma de pago que Venezuela tiene con China es muy eficiente porque no acumula deuda, no acumula intereses y se efectúa de manera expedita a través de petróleo, que es el interés de el financiamiento chino en Venezuela. Pero las variables que intervienen para calificar a un país de alto riesgo para las inversiones o para el préstamo o para la compra de bonos está intervenido por la política. En el caso de Venezuela es así. Por ejemplo, Goldman Sachs y Ricardo Hoffman, conjuntamente con otros actores, otras calificadoras de riesgo, han intentado colocar a los bonos venezolanos en una categoría de bonos basura, es decir, de bonos impagables. Lo cierto es que cada vez que hay una emisión de bonos de Venezuela, bien sea petrobonos o bien sea bonos de la República, son bonos que se venden como pan caliente, con una avidez tremenda por parte de los inversores internacionales, porque la base de recursos para pagar esos compromisos existe en Venezuela y yace en el petróleo, yace en que poseemos la reserva petrolera más grande del mundo, en que poseemos una producción petrolera de 3 millones de barriles de petróleo al día, y que esa producción petrolera se encuentra en periodo de expansión, proyectándose hasta los 4 millones y medio o 6 millones de barriles de petróleo para el 2019, lo que quiere decir que Venezuela tiene una ingente base de recursos. Entonces, la calificación negativa hacia Venezuela no obedece a un patrón matemático, no obedece a un patrón económico, porque Venezuela, en los años que hemos tenido en revolución, nunca ha caído en default o nunca se ha declarado en impago de deuda extranjera o de deuda externa. Nunca hemos tenido problemas en el pago de esos compromisos. Entonces, con ese historial, con esa base de recursos, con nuestros niveles de reserva, es imposible, matemática y económicamente hablando, que nosotros tengamos esas calificaciones negativas que actualmente tenemos. Esas calificaciones se deben a otras variables de tipo político. Por ejemplo, una de las cosas que ellos han señalado para decir que nosotros podríamos estar en dificultades de pagar nuestros compromisos de deuda es la inestabilidad política, ¿no? La variable de la inestabilidad política. Pero es una variable de inestabilidad política que es presentada ante el mundo por parte de esos mismos actores venezolanos y transnacionales que atentan contra la revolución bolivariana, que anuncian ante el mundo, que generan una propaganda del caos que habla de que el gobierno venezolano es un gobierno que está a punto de caer. Eso, por supuesto, genera una estampida, genera un comportamiento negativo en las cotizaciones de los bonos venezolanos, por ejemplo. Y ese tipo de situaciones, inducidas desde lo político, interfieren en el hecho económico. A Venezuela, a través de Ricardo Hoffman, han intentado ingresar capitales golondrinas o capitales basura, que son los que en Argentina se conocen como fondos buitres, personas que quieren comprar bonos a precio de gallina flaca y que quieren cobrar intereses a unas tasas exorbitantes. Eso en Venezuela no se les ha permitido. Por lo tanto, la economía venezolana, por estar blindada como está, muchos de estos actores económicos que han querido intervenirla también se incorporan a las matrices negativas que señalan a nuestro país como un país con pocas condiciones o con pocas facilidades para invertir. Una paradoja, entendiendo que nuestros bonos se venden como pan caliente cada vez que son emitidos. Entonces, son estas partes de las contradicciones que nosotros tenemos que conocer. Cuando se nos habla de que aumenta el riesgo país, de que aumenta o que se nos califica a un país como un país con poca capacidad para asumir nuestras deudas en divisas extranjeras, hay una intervención política de esas variables, pues porque esas calificadoras están dirigidas por factores del sionismo financiero internacional, por factores de la política norteamericana que tiene un asedio sostenido contra nuestro país. Básicamente tienen una campaña en la que ahuyentan algunas probables inversiones que pueda haber en nuestro país en la economía real. Están declarándonos como un país donde no se puede invertir, y eso genera un daño y una consecuencia negativa contra Venezuela, porque se inhiben muchas inversiones en la economía real y se devalúan los precios con los que salen emitidos los bonos venezolanos en el momento pues en que se han estado emitiendo. Y en este año prácticamente no ha habido emisiones en bonos de deuda extranjera. Sin embargo, en años próximos pues nosotros tal vez recurramos nuevamente a esa fórmula. Y es probable pues que nos veamos afectados por estas calificaciones absurdas que han estado intervenidas desde lo político. Ahora, Franco, también quiero hacerte una consulta. Hemos estado escuchando en esos audios las pretensiones de solicitar, por decir una cifra, la que ahí se menciona, 50 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, quiero consultarte, ¿cuáles serían las consecuencias para nuestro país si nosotros llegáramos a adquirir una deuda de este o de cualquier calibre con el Fondo Monetario Internacional? Incluso, ¿qué panorama pudiéramos visualizar si la derecha logra tener poder dentro de la Asamblea Nacional y concretar propuestas como esta, pedirle créditos a un Fondo Monetario Internacional? Bueno, lo que revela la conversación de Hoffman con Lorenzo Mendoza es que la agenda, vamos a decirlo, no es política, yo no podría llamarla política, la agenda golpista de los grandes grupos económicos venezolanos y extranjeros no yace sobre una coyuntura electoral. ¿Por qué? Porque ellos están hablando del manejo total del gobierno para hacer efectivo ese préstamo del Fondo Monetario Internacional. Nosotros en diciembre vamos a elegir el Parlamento, no vamos a elegir al Ejecutivo. Solo el Ejecutivo Nacional, con la autorización del Parlamento, es el que está legalmente legitimado para asumir una negociación de préstamo con el Fondo Monetario Internacional o con el Fondo Chino o con cualquier otra forma de financiamiento. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ellos van por el Parlamento para así tumbar al Poder Ejecutivo y hacer efectiva esa negociación. De otra manera no la pueden hacer, ni incluso con mayoría parlamentaria ellos no pueden refrendar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque el Parlamento no es el que está autorizado para esos fines, solamente el Ejecutivo Nacional. Sobre las consecuencias de un eventual paquetazo neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional, nosotros no tenemos que hablar de supuestos en Venezuela, nosotros ya lo vivimos. Los últimos financiamientos del Fondo Monetario Internacional fueron criminales, fueron contra el pueblo venezolano y se produjeron en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y en el gobierno de Rafael Caldera. En el gobierno de Carlos Andrés Pérez todos nosotros conocemos la historia y desembocó en el cabacazo. Pero en el gobierno de Rafael Caldera la cuestión fue mucho más perniciosa, mucho más profunda. Se generaron cambios profundos en el Estado venezolano, convirtiéndose en definitiva en un Estado neoliberal. Se privatizaron las operaciones fundamentales de nuestra empresa estatal PDVSA. Se privatizó la CANTV. Se privatizaron una serie de servicios públicos. Las prestaciones sociales fueron totalmente eliminadas, fueron confiscadas todos los beneficios y conquistas laborales que se habían conseguido durante décadas. Sucedió también la puesta en marcha de la Agenda Venezuela como una agenda privatizadora, agresiva contra la destrucción del Estado. Los dos artífices fundamentales de las últimas políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional fueron en su momento Ricardo Hoffman y Teodoro Petkoff. Y esto... actores de la política están muy comprometidos con el pensamiento neoliberal, de manera tal que en el caso de la última implementación de un paquete del Fondo Monetario Internacional, ellos iban por la destrucción total del sistema de atención social del Estado venezolano. Se decía que hablaba en la época de la reducción del Estado y esto significaba la reducción, eliminación y destrucción de todas las políticas sociales, de todas las políticas de atención pública. Se hablaba de la privatización de la educación universitaria, privatización de la salud para poder hacer sostenible a lo que ellos cualificaban un Estado ineficiente. Estas son algunas de las consecuencias que nosotros vivimos a través del Fondo Monetario Internacional. Cualquiera que investigue lo que sucede en España y lo que sucede en Grecia está viendo el espejo de la realidad venezolana en la Cuarta República, en los últimos años de la Cuarta República. Para nosotros hablar de qué sucedería en Venezuela con un nuevo paquete del Fondo Monetario Internacional, no tenemos que hacer un ejercicio de imaginación, solo tenemos que recordar lo que aquí sucedió durante esos últimos años de la Cuarta República. Bien, Franco, quiero agradecerte el contacto con la Radio del Sur, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la explicación. Gracias a ti, Jessica, y bueno, siempre un afectuoso saludo a todos los camaradas, a toda la gente que está pegada a la Radio del Sur. Bueno, ahí está. Estábamos conversando con Franco Bielma, él es sociólogo venezolano, analista político, escritor en el portal web www.misionverdad.com. Por allí también pueden chequear todos los artículos del compañero Franco Bielma, quien nos explicó de una manera clara y concisa, ¿no? ¿Quién es Ricardo Hausmann y qué consecuencias traería? Que ya las conocemos, que ya nuestro pueblo las ha vivido. Que el Fondo Monetario Internacional meta sus garras nuevamente en nuestro país con el aval de personajes precisamente como Lorenzo Mendoza y Ricardo Hausmann. Pero fíjense ese dato, ¿no? Nada más puede pactar solicitudes de créditos, préstamos, fondos, etcétera, el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, no la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si el Fondo Monetario Internacional está dispuesto, se habla de 50 mil millones de dólares y ya hay ahí como algo todo calentado, ¿no? Precocinado. Entonces, estaríamos hablando de unas pretensiones por parte de estos grupos de la derecha, de estos economistas, de este Fondo Monetario Internacional, de hacerse del poder político, no por la vía democrática en Venezuela, no por la vía democrática, ¿por qué? Porque el 6 de diciembre lo que vamos a escoger son los 167 diputados que conformarán la Asamblea Nacional, no el Ejecutivo. Así que bueno, hay que pensarlo. 8:59 de la mañana, nos vamos a una nueva pausa escuchando el tema Empezó la fiesta y ya volvemos. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:09 de la mañana en la bellísima República Bolivariana de Venezuela. Nos han llegado un montón de mensajes de texto. La gente anda pendientísimo, pues, analizando todos los anuncios. Tengo 81 mensajes de texto aquí sin leer. La gente anda activa, ¿no? Analizando todos los anuncios que diera ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y nosotros, bueno, vamos a darles chance y lectura a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Por acá nos escriben: la mayoría de la población en Calabozo es creyente en Dios y trabajan con agriculturas. Otros reciben ingresos de los gobernantes, pero acá hay muy pocas industrias. Por aquí también nos dicen en otro mensaje: colectivos de Petare tienen que combatir con organización a los bachaqueros y a los policías o ex policías y ex guardias que están allí perturbando, pues, la tranquilidad de la gente. Por aquí también nos dicen: buenos días, es Gloria del Valle. Presidente Maduro, elimine la elaboración y producción del arroz saborizado y los variados de los aceites, con eso nos están es arruinando. Por acá también en otro mensajito nos dicen: buen día, señorita, de verdad les pido que se debe pasar el video de Lorenzo Mendoza y ese exministro de Carlos Andrés Pérez a diario, 3 o 4 veces al día, al igual que el video de Mata Domínguez, en el que se muestra el sabotaje que se ha hecho a las plantas eléctricas y en donde se ve ese cadáver quemado, para que mucha gente vea, se convenza y aprenda que aquí sí hay un plan para no hacer elecciones, y eso es lo que quiere la oposición de este país y sus líderes a la cabeza. Es Emilio Araque quien nos manda este mensajito de texto. Pero bueno, vamos a interrumpir la lectura de los mensajitos de texto porque vámonos a ir a analizar una información de última hora, y es que la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, ha arrancado con una de las mayores maniobras que ha realizado en su historia. Se habla del despliegue de más de 36 mil militares en España, en Italia y en Portugal. ¿Qué busca la OTAN con esta supuesta demostración de su defensa colectiva? ¿Pero qué se trae entre manos la OTAN? Vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Odalis Buscarón. Ella es la corresponsal de prensa latina en Moscú, Rusia. Muy buenos días, Odalis. ¿Cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Sí, buenos días para ustedes y para la radioaudiencia venezolana y latinoamericana de Radio del Sur. Odalis, se habla de 36.000 militares desplegados por parte de la OTAN, la mayoría en España, en Italia y en Portugal. ¿Cómo entender qué está ocurriendo? ¿Qué quiere demostrar la OTAN con este movimiento de su fuerza? Mira, sí, en efecto, hoy comenzaron las maniobras de la alianza, que se extenderán hasta el 6 de noviembre. En efecto, ya los analistas la han catalogado como las mayores en por lo menos hasta el momento en la década reciente, las mayores que realiza la OTAN con sus aliados. Pero no solamente con sus aliados, vale notar, además de los 28 países miembros, están participando en estos ejercicios Kriegsentscheidungsturnier 2015 Austria y Suecia. Y en efecto es sorprendente el despliegue de tropas y de componentes bélicos. Se tratan de 36.000 efectivos de 30 países, más 140 aviones, 90 submarinos y por lo menos decenas de buques en las aguas territoriales de España, Italia y Portugal. Y bueno, si queremos dar un indicio o al menos una claridad de por qué ocurren estos ejercicios, debemos decir, bueno, que el contexto geopolítico es bastante amplio. Primero, la operación militar que inició Rusia en Siria el 30 de septiembre, con el despliegue de su aviación no estratégica, pero sí militar, para apoyar las operaciones, las acciones del ejército sirio legítimo en tierra. Y por otra parte, sabemos toda la inestabilidad de la zona del Medio Oriente y el norte de África, y como dicen analistas, ni este aparatoso despliegue bélico de la OTAN ayudará a resolver la gama de problemas que enfrenta la humanidad en sentido general. Ahora te consulto, ya Rusia en oportunidades anteriores se ha pronunciado y ha dicho que la OTAN quiere cercar precisamente a Rusia. ¿Cómo ha sido la postura del gobierno ruso precisamente ahora que también comentas, ¿no?, que están atacando a los integrantes de ese autodenominado Estado Islámico, grupo terrorista? ¿Cuál es la postura que tiene ahora Rusia viendo este despliegue de la OTAN? Mira, la postura rusa ha sido inequívoca. El discurso a primera vista de Moscú es un discurso pacifista. Rusia no está demostrando músculo, pero por otra parte no caben dudas de que esta operación en Siria y todo lo que pueda ocurrir a partir de ahora con la visita del presidente sirio aquí a Moscú, cabe enmarcarlo en la claridad que quiere dar Rusia. Rusia está preparada no para ser el primero en golpear, pero sí lo ha dicho el presidente Putin, que está preparada para responder a los desafíos, a los intereses y la seguridad nacional de Rusia. Y quiero aprovechar, si queda algún minutico, para recordar primero, la respuesta que siempre ha tenido Rusia al sistema antimisiles de Estados Unidos. Rusia siempre ha dicho que ese sistema antimisil está orientado a influir o al menos a frenar el potencial disuasorio ruso. Estamos hablando de su potencial nuclear. Y quiero decir una cosita antes de las maniobras que hoy arrancaron con esta modalidad, que es modalidad, fíjense, tierra, aire y mar. Ayer Estados Unidos hizo un disparo de un misil que estaba llamado a destruir a un cohete balístico. Esto quiere decir que Estados Unidos ha puesto a prueba por primera vez el componente naval de su sistema global antimisiles, que por supuesto está basado en Europa, y Rusia siempre lo ha visto como una amenaza para su potencial nuclear. Ahora, ahí mencionabas la visita del presidente sirio Bashar al-Assad a Rusia. ¿Ya esto está confirmado? ¿Se tiene fecha? Oigo. ¿Me escuchas, Odalis? Te consultaba si la visita del presidente Bashar al-Assad a Rusia ya tiene fecha, ya está confirmada. Mira, Jessica, no solo está confirmada, la visita tuvo lugar anoche en la madrugada y ha sorprendido a toda la prensa. Pero sí tuvo lugar aquí en Moscú en la madrugada, en una visita relámpago que realizó el presidente sirio. Fue una visita relámpago y conocí de fuentes sirias que se ha realizado así. En primer lugar, fue la primera visita que ha podido hacer Assad al extranjero desde que comenzó el conflicto en el 2011. Y esta fuente siria me explicaba que se ha hecho con todo un despliegue de seguridad, porque según ellos manejaban, había cierto interés por Estados Unidos y los servicios de inteligencia occidental de interceptar el avión presidencial. Afortunadamente, Assad ya está en Siria de regreso, después de haber conversado con el presidente ruso. Por la televisión rusa vimos imágenes de las personas que participaron en ese encuentro, además de Putin, el primer ministro Medvedev, el canciller ruso Sergei Lavrov, el ministro de Defensa Sergei Shoigu y los representantes de todos los servicios de inteligencia rusa y de seguridad. Bueno, Odalis, te agradezco muchísimo el contacto con la Radio del Sur y estas informaciones de último minuto que nos estás dando en estos momentos. Te envío un fuerte abrazo y un saludo desde Venezuela. Como siempre, dispuestos a cooperar con los oyentes de Radio del Sur. Bueno, ya estábamos conversando con Odalis Buscarón. Ella es precisamente la corresponsal de Prensa Latina en Moscú, capital de la Federación Rusa. Bueno, imagínense ustedes todo el panorama que está ocurriendo en estos momentos. Esto es interesante, interesante. Hay que ponerle el ojo en lo que está pasando, en cómo se está moviendo todo el tablero de la geopolítica mundial. Tenemos a la OTAN, que ha iniciado una operación que ellos han denominado la Trident Juncture 2015. Los mayores ejercicios de campo que ha realizado la OTAN en los últimos 13 años. Estos ejercicios de campo se van a estar realizando nada más y nada menos que hasta el 6 de noviembre. Iniciaron el 21 de octubre y van a estar hasta el 6 de noviembre. Dos semanas realizando estos simulacros, estas maniobras. ¿Para qué? Para demostrar su poderío. Asimismo lo ha dicho la OTAN, que esto es para demostrar su poderío. Estamos hablando además de una operación que es por aire, por tierra y por mar. Se están hablando de 140 aviones, de más de 60 buques. Se han invitado incluso a países, a organismos, a ONGs, para que sean observadores de estos ejercicios que realiza en estos momentos la OTAN, que ha desplegado nada más y nada menos que 36 mil efectivos, la mayoría ubicados en España, en Italia y en Portugal. Y todo esto se está dando justo en el momento en que Rusia ha decidido, a solicitud del presidente de Siria, Bashar al-Assad, atacar a ese grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, que se encuentra saboteando la tranquilidad del pueblo sirio. Y además Rusia ha sido certera en sus ataques y ha estado logrando la liberación de Siria de este grupo terrorista sin atacar a los civiles, sin causar pérdidas a los civiles, sin dañar las infraestructuras como los hospitales, como las escuelas, como todo lo que se ha hecho Estados Unidos y las potencias occidentales. Ha estado regresando poco a poco y de tal manera la paz a Siria que incluso el presidente Bashar al-Assad ha podido salir del país a visitar a Vladimir Putin, a reunirse en Moscú, así sea de forma relámpago, así sea en la madrugada, así sea con temores de que su avión fuese interceptado por los Estados Unidos, pero pudo hacerlo con todo su contingente de protección, por supuesto, pero pudo viajar hasta Rusia y pudo reunirse con el mandatario Vladimir Putin. Yo me imagino cómo debe estar en estos momentos la Casa Blanca y el Pentágono, ¿no? Pero así se está moviendo el panorama. Rusia ha estado relajada mientras la OTAN muestra sus músculos, porque claramente es esto lo que quiere hacer, demostrar todo el poderío que tiene, y sobre todo porque ya hemos leído varias denuncias y los hemos visto de cómo la OTAN está más bien utilizando como pretexto que Rusia es una amenaza para llevar adelante todos sus planes expansionistas. Eso es lo que están haciendo, ¿no? Camuflando todos esos planes que están destinados a expandirse, precisamente diciendo que es que ellos están allí preparándose para cualquier posible ataque por parte de Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es como cuando declararon a Venezuela y que una amenaza, ¿no?, para los Estados Unidos en el decreto del señor Barack Obama. Es lo mismo, es ir preparando el campo, ¿no? Así que bueno, interesantísimo lo que está ocurriendo en estos momentos, y desde la Radio del Sur vamos a tener el ojo puesto allí. Cuando son las 9:24 de la mañana, vámonos escuchando La Dimensión Latina con el tema Que Bailen Todos, y ya volvemos a la última parte de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Yo quiero que bailen todos. Yo quiero que tú bailes, que bailen todos, pero que bailen todos, que bailen todos, pero que gocen todos, que bailen todos. Te lo gocen todos, que bailen todos.

Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Y bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. El futuro nos pertenece. Hasta 2006 trabajé cosiendo en mi casa. Le dije a mi familia que formáramos una cooperativa, ya que organizado podríamos hacer una empresa útil a Venezuela. Y le gustó la idea. Solo organizado podemos salir adelante. La mayor satisfacción es que nuestra producción ha sido de beneficio para la comunidad. Esto, más que un trabajo, es nuestro futuro, porque el futuro nos pertenece. Gobierno Bolivariano. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:31 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a continuar dándole lectura a todos los mensajitos que nos han enviado los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, pero antes les comentamos que el día de hoy, precisamente estábamos hablando de Vladimir Putin y de Rusia, y bueno, precisamente el día de hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin, va a establecer una videoconferencia en la que va a estar hablando con la mandataria de Argentina, Cristina Fernández. Esta es parte de una iniciativa para conmemorar el aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y Argentina, que fue un 21 de octubre del año 1885. Así que esto es una fecha importante para ambos países y para ambos mandatarios, y se va a realizar entonces esta videoconferencia que va a estar siendo organizada por Rusia Today. Así que vamos a estar bien pendientes y desde la Radio del Sur vamos a estar llevándole todos los detalles, porque los dos presidentes han anunciado que a través de esta videoconferencia se van a firmar unos muy importantes acuerdos estratégicos para ambas naciones, con el fin de estrechar la colaboración bilateral en numerosos ámbitos. Así que vamos a ver. La última vez que se reunió Vladimir Putin con Cristina Fernández fue del 21 al 23 de abril de este año 2015. Ese fue el último encuentro face to face que tuvieron los dos mandatarios, y allí firmaron acuerdos en materia energética, hidroeléctrica, de gas y de petróleo. Vamos a ver qué nos traen el día de hoy entonces a través de esta videoconferencia. Por aquí nos escriben los usuarios y usuarias, nos dicen saludos, continúa el saboteo con la electricidad, el cable y con los precios de todos los alimentos de la cesta básica en Naguanagua, específicamente en el sector La Sidra, La Campiña y en el barrio Oeste La Vivienda, dice José Padilla en este mensaje. Por aquí también nos escriben, muy buen día Jessica, te escribe Gustavo desde La Vega, una denuncia a la jefatura de la parroquia San Juan, dicen que no tienen material, hay gente solicitando documentos incluso desde hace 4 meses y ellos no los entregan, además los empleados nos tratan muy mal, auxilio. Por aquí también en otro mensajito nos dicen, buen día mi dama horriblemente bella, la especulación en todo el estado Carabobo se ha vuelto a incrementar, específicamente en las autopartes y repuestos. Un filtro de aceite para un Corsa costaba la semana pasada 800 bolívares, ya a ese precio estaba caro y ahora lo pusieron a 1500, ya se está devaluando con estas acciones el aumento de sueldo, dice Richard Oyalve, que escribe desde Montalbán en el estado Carabobo. Por aquí también nos dicen, muy buen día corazón, el 6 de diciembre vamos a salir victoriosos con la revolución, que viva Chávez, es Félix Antonio, que nos escribe desde el estado Trujillo. Por aquí también nos dicen, buen día mi bella melenuda, es Eladio Palacio, somos un país acuífero, ¿cómo es posible que vendan el agua a precios exorbitantes, un cuarto de litro en 40 y 50 bolívares? Esto es un verdadero atraco sin pistola a los consumidores, hay que aplicar la ley para estos choros. Besos y bendiciones, mi leona. Hay que hacerlo, ¿no? Es verdad. Primero no se consigue, ¿no?, el agua. Y cuando la consigues, no te la venden al precio regulado, además que está estipulado. sino que te la venden eso, a 50 bolívares. Incluso en estos días vi que mal, ¿no? Que negativo, porque las épocas de crisis sirven para sacar lo más bonito del ser humano. Yo estoy convencida que sí, su ingenio, su creatividad, su imaginación, su solidaridad, y uno lo puede comprobar. Todos desde lo individual o desde lo colectivo, cuando hemos vivido momentos difíciles, hemos podido comprobar que hay gente que realmente es solidaria, es generosa, te tiende la mano, además con mucha conciencia de clase, pero hay otros que no. Entonces, en estos días estaba viendo una super mega cola que se formó en el Farmatodo, que está ubicado en la avenida Universidad, y entonces a las afueras se ponen unos señores de la tercera edad a vender el agua en 100 bolívares, una agüita de medio litro en 100 bolívares. Claro, se aprovechan de que la gente está en esas colas bajo la Pepe Sol, que hay niñitos, etcétera, etcétera, y entonces un agua en 100 bolívares. Yo cuando iba pasando por la calle y escuché al señor responderle a la muchacha que el agua costaba 100 bolívares, yo dije, no, bueno, la explotación de todas las miserias en un mismo lugar, ¿no? Pero bueno, hay que ponerle el ojo a ese tipo de cosas. Por aquí también nos dicen, buen día, Jessica, el presidente anoche lanzó otra ofensiva para el precio justo, pero lo que no está funcionando son los inspectores. Muchas veces ellos son los primeros bachaqueros. Por aquí en otro mensaje nos dicen, hace 30 meses el Bicentenario de Barinas era el mejor supermercado, pero hoy está desabastecido y las colas son infinitas, además del maltrato que tienen. Por aquí también nos dicen, muy buenos días, es para ver qué se puede hacer con el transporte en la zona sur del barrio Freddy Franco, ya que lo que hay son puros transportistas privados, dice por acá la señora Rosa. En otro mensaje nos dicen, saludos amiga, es para informarte que RNB, Canal Informativo y la Radio del Sur están teniendo fallas en Santa Bárbara de Barinas. Hay que atender a este pueblo del pie de Monte Andino, que necesitamos que nos resuelvan eso, nos dice José Molina. Por aquí también nos escriben, tenemos una guerra económica y tenemos que sacar las Fuerzas Armadas a la calle, a intervenir los supermercados y todas aquellas empresas que estén metidas en esta guerra, dice Fabio. Por aquí también nos escribe, muy buen día mi bella, ¿acaso es justo que unos zapatos estén costando mínimo 15,000 bolívares y diga en el marcaje que esto es a precio justo? Dice Carlos, que nos escribe desde el 23 de enero al oeste de nuestra ciudad de Caracas. Por aquí nos dicen, buen día Jessica, muchas bendiciones para ti, me gustaron las medidas tomadas por el presidente, la revolución tiene que ir para adelante. Por aquí, cuando son las 9:37 de la mañana, precisamente hablando de las medidas que han venido siendo tomadas por parte del Ejecutivo Nacional durante las últimas semanas para golpear todo este tema de la guerra económica, del contrabando de extracción, del acaparamiento de los productos que se desvían, vámonos a ir a conversar sobre un foro que se va a estar realizando el día de mañana, 22 de octubre, entre las 8:30 de la mañana y la 1 de la tarde, y que está titulado como Desafíos de la Política Fronteriza Venezolana, el caso Colombia. Vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. El otro lado de la línea tenemos a la abogada Carolina Escarrá, directora de la Escuela de Formación Integral Carlos Escarrá Malavella, amiga de esta casa. Muy buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Buenos días, Jessica. Bueno, muy bien. Un abrazo muy grande a toda la gente que escucha la Radio del Sur en este momento. Bueno, Carolina, cuéntanos de qué va este foro, Desafíos de la Política Fronteriza Venezolana, caso Colombia. ¿Quiénes van a estar participando? Y dale todas las coordenadas al pueblo venezolano para que pueda asistir. Bueno, sí, fíjese, como parte del ciclo antiimperialista que iniciamos en el mes de marzo, del que ya llevamos ocho foros, ocho encuentros, porque ha habido jornadas también de todo el día de reflexión, después precisamente del decreto de Barack Obama en el 9 de marzo, pues a partir de allí empezó todo un conjunto de ciclo, de foros, de conferencias, etcétera, sobre el tema de cómo está manejando la injerencia estadounidense, británica, y bueno, de todos esos grupos de ultraderecha en nuestra República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Así comenzamos con unas jornadas de reflexión en cuanto precisamente al tema de la injerencia, otro tuvo que ver con la UNASUR y la CELAC, otro tuvo, tuvimos dos foros que tuvieron que ver con el tema de Guyana, que nuevamente salió a las palestras, y donde además aprovecho la oportunidad para ver si alguna autoridad me está escuchando para que respondamos un poco lo que manejó Granger ayer, que dijo que se tenía que resolver en el plano histórico, y si es en el plano histórico realmente Guyana tiene todas las de perder. Porque, bueno, realmente históricamente, inclusive la constitución guyanesa es la constitución que le dejó Gran Bretaña, pues entonces de allí se ve cómo se maneja el tema del imperialismo desde ese punto de vista. Pero el caso que nos ocupa el día de hoy es precisamente la invitación a un foro que vamos a tener el día de mañana en el Museo Boliviano, el lugar donde normalmente hacemos este tipo de foros, desde las 8:30 a.m, que, bueno, como tú bien dijiste, se llama Desafíos de la Política Fronteriza Venezolana, el caso Colombia. Vamos a contar con la presencia del diputado y candidato a la Asamblea Nacional, Freddy Bernal, que nos va a acompañar hablando de toda la parte que tiene que ver precisamente con la parte de defensa y de paramilitarismo. Supongo que va a tocar también algo sobre la parte de narcotráfico, que la maneja bastante bien. Vamos a tener al ex embajador, amigo, bueno, al profesor Julio Escalona, que además es una eminencia y que escribió un artículo muy interesante precisamente sobre el tema de las geopolíticas, de esa injerencia de Estados Unidos. Él lo maneja básicamente de Estados Unidos, pero bueno, habla precisamente de esa visión de plan tenaza que existe. Menciona un poco de Guyana, pero la parte que desarrolla sobre Colombia es sumamente interesante en su artículo, y le pedimos que nos acompañara también. Y vamos a tener a Edgar García de la Asociación Colombianos por Venezuela, que nos va a explicar cómo la situación interna de Colombia afecta directamente a la República Bolivariana de Venezuela, tanto en el plano económico, por supuesto, en el plano social, en el plano cultural y en el plano político, porque no hay que olvidar que estamos muy cerca de unas elecciones en nuestra hermana República de Colombia, pues, ¿no? Y donde además, bueno, evidentemente este es un tema que se está utilizando para la campaña. Y bueno, la idea es que se inscriban, como siempre. Tienen toda la información a través del Twitter de la EFICEM. EFICEM significa Escuela de Formación Integral Carlos Escarrama a la vez, son las siglas. Y bueno, pueden inscribirse también por el blog de la EFICEM, que es asambleanacional-eficem.blogspot.com. Eso es de las 8:30 a.m. y bueno, los esperamos para que nos acompañen. Ahora, Carolina, aprovecho para consultarte si tienen ustedes programadas algunas otras actividades que vayan a estar realizando para lo que resta de este año 2015. Sí, fíjate, para el 26 de noviembre, lamentablemente es muy cerca del periodo en el que termina la campaña presidencial, pero bueno, fue el día también en que nació y se conmemora el cumpleaños de papá, pues, de Carlos Escarrama a la vez. Y el 26 de noviembre vamos a tener un encuentro y la presentación de un libro, probablemente en ebook, con la Fundación William Lara sobre soberanía, precisamente con algunas ideas que desarrolló Carlos Escarra en vida sobre ese tema, y bueno, vamos a tener algunas personas que nos van a acompañar, bien interesantes. Estamos pensando inclusive en magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que trabajaron con él en alguna oportunidad y que trabajaron precisamente ese tema, algunos diputados que nos puedan acompañar, etcétera. Y tenemos previsto otro encuentro ya para el mes de diciembre, que vendría siendo sobre lo que maneja el artículo 2 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es esa visión de Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia, pues, ¿no? El que además papá escribió bastante en ese caso. Entonces, bueno, tenemos previsto esto de esos tres eventos. Eso vendría siendo aproximadamente el 16 de diciembre, contando con que serían los 16 años. El 15 de diciembre serían los 16 años de aquel referéndum que se hizo precisamente para la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y bueno, en ese contexto lo estamos manejando. Bueno, Carolina, quiero agradecerte el contacto con la Radio del Sur y las invitaciones oportunas que siempre le haces a todos nuestros usuarios y usuarias. Te envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, Jessica, por la oportunidad para hacer esta presentación, y bueno, un abrazo muy grande para ti. Bueno, ahí estábamos conversando con la abogada Carolina Escarrá, directora de la Escuela de Formación Integral Carlos Escarrá Malavé, precisamente invitándolos a todos y cada uno de ustedes para que asistan mañana jueves 22 de octubre a partir de las 8:30 a.m. al Salón Batalla de Carabobo, que está en el Museo Boliviano. Eso queda en la esquina de Pajaritos, acá en la ciudad de Caracas, para que asistan a este foro titulado Desafíos de la Política Fronteriza Venezolana, caso Colombia, ¿no? Que eso continúa, ¿no? Continúa el gobierno tomando medidas y con su presencia en la frontera colombo-venezolana, y eso, bueno, no podemos dejarlo a un lado. Por el contrario, se nos han presentado, ¿no?, muchos retos que hemos tenido que pensar y que debatir con todo este tema fronterizo. Así que, bueno, bien pendientes, y quien pueda asistir, no lo dude, vaya a este foro que se va a estar dictando en el Museo Boliviano. Son las 9:45. Yo quiero dedicarle estos últimos 5 minutos a seguir leyendo los mensajitos de los usuarios y usuarias, porque de verdad tener más de 100 mensajes aquí me hace como sentir presionada. Así que vamos a ver qué nos dicen los usuarios. Aquí nos escriben: Jessica, entonces, ¿te gustan las bicicletas? El día que seamos novios voy a comprar una bicicleta para 2 personas para rodar junticos, dice Fabio. Me gusta. Tengo una bicicleta atómica, de esas del chiste, ¿no?, del comandante Chávez, por venir de un convenio con Irán, cuando estaban acusando a Irán, ¿no?, de la energía, y entonces, bueno, la llamaron la atómica. Esa es mi atómica. Por aquí nos dicen: muy buenos días, es Lili desde Barquisimeto, espero que estas nuevas medidas funcionen, en especial aquí que hay un comercio que se llama Mercabar, que venden con ganancias de más del 1000%. También acá nos escriben: hola Jessica, ¿cómo es posible que un pollo que es producido aquí en Venezuela esté costando 1000 bolívares? Es incluso más caro que el pollo que trae el gobierno desde afuera. Gracias, es Eduardo Medina. Por aquí también, en otro mensajito, nos dicen: buen día, mi bella. Hay que ver que los partidos de corte neonazi fueron ayer al simulacro electoral, pero son unos doble cara con puro terrorismo, dice Luis en este mensaje. Aquí también nos escriben: hola Jessica querida, feliz día, aquí sigo en sintonía con tu programa. Mañana jueves a la Plaza Bolívar de Caracas a las 3 p.m. va a haber una concentración en apoyo a Palestina. Allá nos vemos, un abrazo fuerte, dice Nilda. Bueno, ya está dicho, mañana Plaza Bolívar, 3 p.m. en apoyo a Palestina, que está sufriendo una de las embestidas más fuertes por parte de Israel en los últimos años. Por aquí también nos dicen: muy buenos días, ese aumento de anoche también le va a caer a los maestros, dice Elena Díaz desde Calabozo Guárico. Toda la administración pública, este 30% de aumento en todas las escalas y un 30% de aumento para el salario mínimo, sea trabajador público o privado, más el respectivo aumento de los estatiques. Por aquí también nos dicen en otro mensajito: muy buen día, esperemos que esta nueva ley funcione, ya que no hay bolsillo que aguante tanta especulación. Se están burlando del gobierno, dice Bislady Pérez en este mensaje. También aquí nos escriben en otro mensajito de texto: hola mi linda, el otro día nombraron un blog sobre una persona que escribió un libro sobre el paquete económico de la MUD. Pueden repetir el nombre, que ayer en averiguarlo, en recordarlo, todavía estaría pendiente. Por aquí nos dicen: tienes una voz muy bella, es Eduardo Medina, te escribo desde Nirgua. Muchas gracias, Eduardo, un beso. Por aquí nos dicen: Jessica, a mí tampoco me gusta el azúcar, viste que somos el uno para el otro, la cosa es que tampoco me gusta el café. No, ahí sí estamos mal, a mí sí me gusta. Por aquí nos dicen: los psicópatas son esas empresas azucareras que viven matando a la humanidad. Me encanta esa respuesta, muy bien. Por aquí también nos mandan otro mensajito: muy buen día, hija, soy Erduya, te escribo desde Barquisimeto. Es impresionante cómo una chica adolescente como tú domina tanta información. Adolescente, qué maravilla. Hoy me encantan los usuarios y usuarias que están en sintonía de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Aquí también nos dicen: muy buen día, te escribe Ramón Rivero para hacerle un llamado al gobierno. Hay que abocarse a una comisión que trabaje en Camatagua, acá en Aragua. Bueno, ahí está. Por aquí también nos dicen: muy buen día, soy Carlos Ruiz. La policía bolivariana también se presta para muchas de las marramucias de los bachaqueros y los comerciantes. Deben ir presos todos, caiga quien caiga. Muy buen día, mi bella. Es así. Por aquí también, en otro mensajito de texto, nos dicen: a ver, muy buenos días. Cuando el presidente Maduro dice que tenemos que ganar como sea, es precisamente contra este panorama, contra la guerra económica, contra la guerra psicológica y contra los cortes de luz, etcétera, etcétera. Por aquí también nos dicen: saludos, mi amiga. Es para unirme a la denuncia de que la Radio del Sur no se está escuchando bien en Santa Bárbara de Parinas. Vamos a tomar medidas. Por aquí también nos dicen, chica, muy buen día. El gobierno implementó la guerra contra los precios. Me parece excelente, pero también hay que ir a los distribuidores que semanalmente aumentan hasta el 80% y más en el costo de los productos. Cuando vas a reponer, ya estás descapitalizado. La empresa pequeña, sufrimos mucho este fuerte flagelo. Por aquí también en otro mensaje nos dice, muy buen día, mi bella y hermosa voz de la Radio del Sur. Hace 3 años despidieron a mi hermana y a 8 compañeros del sistema penitenciario menor de Puerto Ayacucho en el estado de Amazonas. Ellos ganaron la demanda para que los reintegren a su trabajo, pero Vicente Virgüe se ha negado a recibirlo. Mi hermana está muy molesta con nuestra revolución solo por culpa de este señor, dice Pedro Romero en esta denuncia. Por aquí también nos dicen, hola Jessica, es una oyente para poner una denuncia. Las bodeguitas también están vendiendo los productos regulados a precio de oro, nos dicen por acá. En una pequeña bodega que está por aquí, un aceite estaba costando 600 bolívares. Por favor, ¿qué es lo que le está pasando a la gente? Porque todo el mundo está haciendo lo que les da la gana. Por aquí en otro mensaje también nos dice, muy buen día, hay que activar los colectivos contra los saboteos. Cada vez que llegan productos básicos en los negocios de Katia, terminan creando confusión y molestia entre el pueblo, nos dice Andrés en este mensajito. Por aquí también nos escriben, muy buen día, mi denuncia es sobre los bancos, porque es tan difícil conseguir abrir una cuenta en el Banco de Venezuela. Ahora dicen que no hay cita para abrir cuentas. Por aquí también nos dicen, muy buen día, mi amiga, acá en Valencia hay muchos chinos que también bachaquean con los productos regulados. Mano dura, dicen por acá. Y eso que tienen un mercado que está en todo el frente de la Cruz Roja de Valencia, dice María Colina. También nos escriben, muy buen día, Jessiquita, ¿cómo estás? Mira lo que es la vida de, que es de la vida de Vanessa. Hace mucha falta, aunque tú has sido tan eficiente en el desarrollo del programa, dicen por acá. Un gran abrazo para las dos y muchos saludos, dice Miguel Rivas. Por acá también en otro mensaje nos dicen, hola Jessica, para que el ministro de Salud le pase la lupa, por favor, al hospital de Calabozo. Es Aurora Pérez quien hace este denuncia. Por aquí también nos dice, muy buenos días, hemos tenido 19 elecciones y hemos ganado políticamente y deportivamente 20 títulos, una sola historia, Leones del Caracas, dice Sergio, quien es un leochavista, dice en este mensaje. Muy bien, así me gustan, usuarios que me digan que soy una adolescente y que además le van a los Leones del Caracas y no creen en los estudios patrocinados por las empresas azucareras. Muy bien este programa del día de hoy, así que le agradezco con todo mi corazón a los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que me han estado acompañando. Todavía se quedan 77 mensajes sin leer, de verdad, discúlpenme, hice todo lo posible, fuera del aire los voy a leer todos, se los prometo. Le agradezco en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está José Manuel Armas, nos ayudó con la musicalización Mercedes Medina. Les recuerdo que ustedes pueden ampliar todas las noticias que hemos estado conversando la mañana de hoy a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.be y también tienen nuestra cuenta oficial en Twitter, @laradiodelsur. Muchísimas gracias por la compañía y nos reencontramos mañana jueves 22 de octubre a las 8 de la mañana. Sigan en sintonía de la Radio del Sur y que tengan un hermoso miércoles. Hasta mañana a las 8. Los quiero mucho. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.